Esta Joy Division con Atmosphere. Hoy están celebrando el Día de la Salud Mental junto a la cuenta oficial de New Order en Instagram, y se han unido algunas organizaciones que están pendientes de las crisis generadas recientemente por el suicidio en el Reino Unido, y tienen, entre otras, esta canción en varios comerciales sincronizados para redes sociales. Ha llegado también el nuevo sencillo de The Cure de su álbum Songs of a Lost World. ¿Cómo se llama, Andrés? Se llama A Fragile Thing. A Fragile Thing. Entonces, escuchemos a Robert Smith con la segunda canción de este nuevo álbum de The Cure, el primero en 16 años. Bueno, dije, está lo nuevo de The Cure, se llama A Fragile Thing, y ya se ha anunciado la lista de canciones que harán parte de este nuevo disco. A Fragile Thing, la love song del álbum, la canción de amor del álbum, pero no es realmente una canción de amor en la manera en que Love Song lo fue. Estusa dura, dura. Es sobre cómo el amor es una de las más duraderas emociones, es la más poderosa de las emociones, increíblemente resiliente y al mismo tiempo increíblemente frágil. Así la define Robert Smith en esta newsletter que nos acaba de llegar. Hi, Dirty. This is Robert. This is my newsletter. Vamos a comer hamburguesa. No, sí, es una canción. Ellos hacen muy bien la tarea. Compartieron el sencillo a través de YouTube y lo hicieron con la traducción en español. El lyric en español. Entonces ahí tú ves cómo ese corazón está roto, porque habla todo el tiempo del corazón roto y el corazón roto y el corazón roto. Pero divino, siendo ellos maravillosos. Hay que recordar que el álbum sale el 1 de noviembre. Hasta el momento, confirmadas 8 canciones, como tú decías. Abren con Alone, que fue la canción que conocimos hace unos días, y pues esta nueva viene siendo la tercera, Alejo. Songs of a Lost World, que se lanzará entonces el 1 de noviembre. Una promesa que teníamos desde hace mucho tiempo, 16 años esperando, y que hasta el momento, creo, nada más no vamos a perder la esperanza. Han sonado muy bonito. ¿Cuál te gusta más, Alone o esta? Esta me gusta más. Es que esa letra, porque tiene el espíritu ese del disco este famoso de ellos, el Disintegration. Sí. Tal tiene cual. Como así. El aire de Disintegration. Esta es la X103.9 FM, la XMásMúsica.com, y estaba lo nuevo de The Cure. Está Crystal Waters en Mañanas de la X103.9 FM con 100% Pure Love en las Mañanas de la X103.9 FM. Bueno, Milton, el huracán cayó a categoría 1 después de que aterrizó en Tampa Bay. Ah, bueno, pues de 5 a 1. Sí, claro. Alejo, o sea, muy bien. Se puso visajoso. Y después dejó el visaje y cayó igual, pues fuerte. Pero uy, Alejandro. Es que el categoría 5 es un... Es destrucción. Es un monstruo. Sí, no, y alcanzó. Es un Gojira. Claro. Sí. Andrew, look, fue 5. ¡It's Gojira! ¿Andrew fue 5? Andrew fue 5. ¿Andrew fue 5? Y siguió. Yo ayer viendo las imágenes del huracán... ¿Viste los tornados? Que salieron, sí, también. Los tornados. Uf, claro, amigo, es que es por todo lado. Ayer viendo las imágenes del huracán pensaba que de pronto hay unos traumas ahí de mi niñez que yo no he solucionado, relacionados con mi experiencia del huracán, porque yo viví el huracán en un refugio, y ese fue categoría 5, el Andrew, en 1992, 24 de agosto. Uf. Y yo recuerdo haberla pasado muy bien esa noche, es decir, no yo me haber acuerdo, sentido ningún trauma puntual, claro, ni que me hubiera generado miedo, pero sí recuerdo, por ejemplo, sí, los gritos de la gente en el refugio. No, entonces sí tienes que, okay, tener un insecto. Entonces debo tener algún trauma, sí, por ahí que no he podido solucionar. Pero ayer que veía todos los videos y me quedaba pensando, ¿cómo habría sido mi experiencia si las redes sociales hubieran existido en el 92? Porque en ese momento, en el 92, solamente había canales de televisión y emisoras que estaban ahí pendientes, informando, comunicando lo que estaba sucediendo, la llegada del huracán al sur de la Florida y todas esas vainas. Pero esta semana que he visto la información como exacerbada, el viejito ese llorando, y uno dice, pero yo no me acuerdo. Es decir, sí siento que si fue algo muy traumático, muy potente. Sí fue muy potente, pero yo no me acuerdo. Por lo mismo, Alejo, porque no había una sobreexposición a la información y lo que no se sabe no se sufre. Digamos que en estos momentos, si a ti creería que si te hubiera cogido con redes sociales, la paranoia sí o sí habría sido peor. Claro. Ahora, mira lo que pasó con COVID. En ningún momento se le quita la gravedad a la situación. Pero la sobreexposición a la información, porque fuera información real siempre, pero no. Eso hace que uno se estrese y se joda mentalmente en muchas situaciones. Definitivamente. Claro, Alejo. Porque sí creo que hay un asunto importante en la comunicación. Yo recuerdo mucho a mi mamá peleando con la policía. Ok. Porque no se quería ir, ella no se quería ir de la casa. Y el policía diciéndole, dígale a su mamá que se tienen que ir, que tienen que evacuar. Okay. Porque si no, se van a morir. Lo que dijo la alcaldesa. Entonces, y yo sí decía, porque es que también uno de colombiano clase media recién llegado a los Estados Unidos, uno cree que todo lo que los estadounidenses dicen es como exagerado, ¿no? Entonces yo le decía, mamá, el policía está diciendo que no, que yo no me voy de aquí, me tienen que sacar. Muerta. Y entonces ya finalmente como que, pero yo veía en las noticias y yo decía, no, esto está serio. Esto en serio, esto el huracán, esto. Entonces yo pensaba, lo equiparaba un poco con la tragedia de Armero. Entonces decía, mi cabeza adolescente de 12 años, 13 años, lo equiparaba con la tragedia de Armero. Yo decía, esto es como lo que pasó en Armero, pero esta gente está muy informada. O sea, esta gente entiende absolutamente todo lo que está pasando. Es decir, a estos les pasan estas cosas cada año. Sí, pues depende todo de la categoría y toda la vuelta, pero esta categoría 5 sí se veía como muy grave. Es decir, las autoridades hacían su tarea y los medios de comunicación también de informar de manera muy responsable y también urgente. Claro. Pero lo que he visto en los últimos 2 o 3 días es ya un nivel de morbo. Obvio, y siempre va a pasar. Y ni siquiera de los medios, de la gente. Seguro, Alejo. O sea, no es que los medios estén alarmando más de la cuenta, no. Es que la gente saca de sus justas proporciones la información. Y eso es lo que se vuelve viral, porque es el terror que produce la misma gente. Es obvio. La forma como hablan del tema. Uno los oye hablar y es como el huracán. ¡Nos vamos a morir! El satélite. Y es como... Venga, pero yo estaba en un huracán y pues sí, yo claro, tuve miedo, pero nunca tuve esta. Por lo mismo, Alejo, no tuviste la sobreexposición que tienes. Entonces, te enteraste por los medios, te tocó reaccionar frente al hecho porque fuiste uno de los damnificados en su momento. Pero ya, o sea, no había más. Eso es cuando uno piensa, cuando cada ser humano tiene la libertad de grabarse y estar expuesto a que una gran multitud de gente lo escuche, ahí es cuando uno dice, es que las redes Uf, a veces lo ponen. Siempre, las redes siempre. Y hoy en este día de la salud mental, esa vaina así que no, está bien salida de control y está haciendo harto daño. Bueno, pues Milton, categoría 1. Bueno, qué dicho. Vamos con disquillos. Qué bajo, sí señor. Oh. La canción más linda del universo. La letra, por favor, póngale atención a la letra. Como suenan de esquizoides esos teclados en ese en esa película, pero ¿no? Pero son divinos, son únicos, yo no la conocía. O sea, aquí suenan como todos dulcecitos y en el concierto son como todos loquillos. Sí. Disonantes. Locochones. Lindos. Sí. Locochones. Que tengan un buen jueves, locochón. Hay de fútbol, parte de Andrés Salazar. ¿Hoy hay fútbol? A la 1 de la tarde, ya se acabó todo. Ah, bueno, no, pues sí, ¿qué estamos haciendo nosotros en el programa? Nadie. ¿Quién juega? Colombia contra Bolivia. Ah, bueno, listo. ¿En Bolivia? Sí. Uy, uy, uy. En el alto. En el alto de las arepas. Estas son mañanas de la X. De la película Stop Making Sense, David Byrne, The Talking Heads. Esta es la maravillosa This Must Be The Place. Y estas son las mañanas de la X 103.9 FM.